Óyeme, óyeme, te voy a cantar, te voy a cantar una canción, una canción para ti, para ti. Óyeme, óyeme, te voy a cantar, te voy a cantar una canción, una canción para ti, para ti. Eco, eco, eco, eco. Ocean.